anni la che adeis, ma sali in inverno che in toita mi sangre abbrassade te la. Siena qua nomata fuego, a mi venar me condena, a mi chere me menena, a mi me matan las penas. Ai. Thank you. mismo che il fuego fa columbis mit weser care. Lo mismo che il fuego fa columbis mit weser care. Le huye si te persigue, le llama si te accore. Lo mismo che il fuego fa columbis mit weser care. Malaya los ojos negros que le alcanzaron a ver. Malaya los ojos negros que le alcanzaron a ver. Malaya el corazón triste en su llama quiso arder. Lo mismo que el fuego fatuo se desvanecer. Thank you. pensa che il maritano che una gitana chiria el quere che io te dava tu no te lo meritias. Tien lo abbio de ti che con otra la vendias. Why when che ti abbrazas, soyer vient when che suspiras, soy la mar in che naufragas, soy la mar in che naufragas.